Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hoy quiero hablaros de pagos digitales. Muchos conocéis, quizás no, pues que los chinos tienen WeChat, que lo utilizan para todo, incluso ofrecen servicios bancarios. Y esto es una cosa que los chinos están muy avanzados y aquí en Occidente pues ya están dándose pasos para llegar a ese nivel. Apple, por ejemplo, hace poco un seguidor de este canal que trabaja en una Apple Store en Estados Unidos, vino a España, me reuní con él, disfrutamos de una maravillosa velada y él me enseñó la tarjeta de débito crédito que Apple ofrece con, de la mano de un importante conglomerado financiero. No me acuerdo cómo se llamaba, si era Morgan Stanley o algo así. Por cierto, la tarjeta cuando me la dijo, mira, converso, esta es la tarjeta que ya Apple va a estar emitiendo, pero que de momento solo los empleados podemos utilizar. La pude tomar en mis manos, pude hacerle una foto a la parte donde no salía su nombre, obviamente, y le dije, oye, pesa un montón, y me dijo, es que es de titanio. Digo, madre mía, pues eso debe tener un valor, ¿eh? Bueno, pues claro, Apple quiere meterse y Google seguro que también, y Facebook ya quiere incluso emitir su propia moneda, que es Libra, y el siguiente paso, el paso normal, el paso deseable, el paso que ellos quieren, es ni más ni menos que ofrecer servicios bancarios, porque eso es un negocio, sobre todo para aquellos que... Estas empresas que tienen ingentes cantidades de capital, pues este es un negocio muy, muy interesante, muy lucrativo y muy apetitoso. ¿Les van a dejar? Pues no lo sabemos. Ahí Facebook está luchando a brazo partido con bancos centrales. Pero bueno, yo no iba a hablar de esto, iba a hablaros de cómo están cambiando las cosas, y nos están afectando en el día a día. Bueno, el banco ING, que es muy conocido, ING, pues tiene un servicio de pago entre particulares que se llama TWIP. TWIP es una aplicación donde tú puedes hacer pagos inmediatos, sin comisiones. Yo lo utilicé hace unos años, salimos de viaje con un grupo de amigos, yo suelo ser el contable, y ese año pues pusimos en marcha TWIP. Y básicamente lo que hacíamos era, cada vez que había un pago, oye, que salimos a comer, ¿a cuánto tocamos por barba? Pues uno pagaba, pues tanto. Pues mira, tenéis que pagarme, yo qué sé, 12 euros por persona. Venga, TWIP, pum, pum, pum. Todo el mundo mandaba dinero y te mandaba dinero. Venga, ahora pago yo. Venga, ¿cuánto te pagamos? Y con lo cual las cuentas quedaban hechas inmediatamente. Luego, ese dinero que tú tienes en TWIP, digamos que como que TWIP es la entidad bancaria, tú lo puedes transferir a tu cuenta bancaria. O si tú quieres cargar tu cuenta de TWIP, la cargas con cargo a una tarjeta de débito o crédito. Pero dispones de ese dinero. Bueno, TWIP ha ido creciendo y ahora puedes hacer pago en establecimientos, Hipercor, Supercor, en el mercado de día, en Shell, creo que era, la gasolinera Shell, y en varios sitios. Incluso no solo puedes hacer el pago. Esta mañana fui a dar un paseo con mi esposa y en un Hipercor, pues no, yo me tomé una Coca-Cola y mi mujer un zumo y pagué con TWIP. Sino que también puedo ir a la cajera al cajero del supermercado y decirle, dame efectivo, ¿cuánto quieres? Pues tanto, con cargo a TWIP. Yo le doy un código de barras y ellos me dan, como si fueran un cajero automático. Eso es muy, muy interesante. Pero lo siguiente que no me di cuenta que tenía TWIP es que TWIP te permite la posibilidad de tener una tarjeta de débito virtual. Es decir, oye, ¿quieres una tarjeta de débito? Sí, es gratis, fenomenal, mejor aún. Y entonces en la misma aplicación, todo esto no lo he dicho, ¿no? Pero lo haces a través de la aplicación del smartphone, aceptas las condiciones y todo lo demás y ellos ya te dan una tarjeta con tu numerito, con tu CVC, con tu número de seguridad, tu vencimiento, que puedes utilizar. ¿Cómo lo puedes utilizar? Agregándolo a Google Pay. Con Samsung Pay no funciona, por cierto, pero con Google Pay sí. O como tarjeta virtual. Con lo cual lo puedes utilizar también como tarjeta monedero. Es decir, tú lo cargas con dinero y puedes, vas a hacer una compra por internet, la cargas con el importe justo y suficiente. A mí me parece increíble. Claro, y además la comodidad. No he tenido que ir al banco, esperar a que me den el plástico. Lo he tenido inmediatamente en mi smartphone. Y encima, pues si quiero hacer uso del NFC, pues pago con el NFC. Bueno, otro servicio, lo que pasa es que está un poquito más atrás, se llama Bizum, que es básicamente algunos bancos tienen la posibilidad, desde la aplicación para el smartphone de tu banco, de pago entre particulares. Bizum funciona con los números de teléfono, es decir, se conecta con la agenda de números de teléfono de tus contactos, revisa si hay algún número de teléfono vinculado a un cliente que tiene cuenta en tal banco y puedes mandar dinero. La ventaja de Bizum, aunque que yo sepa Bizum no emite tarjetas de débito, es que en el momento que haces un pago a otro, ese dinero aparece en tu cuenta bancaria inmediatamente. O sea, es instantáneo. Y eso también lo hace muy interesante. Ahí los bancos se van poniendo las pilas para competir con los nuevos servicios. Y eso es muy útil. Pues ayer o antes de ayer, un seguidor de Vidas en Red, que es una persona que por motivos de trabajo pues se desplaza muchísimo, muy amablemente me mandó un correo electrónico, y me dijo, mira, Converso, lo que me ha pasado. Estoy en Holanda. He ido a hacer una compra y cuando he sacado mi billete, papel moneda, me han dicho que no aceptan dinero. Es un gran supermercado. Me han señalado a un letrero y me adjunta la foto de ese letrero donde dice que no aceptan dinero, solo pagos con tarjeta. ¿Y esto qué nos dice? A mí ya aquí esta es una de las cosas que la mente hace... ¿A qué mundo vamos? Y esto es la esencia, el impulso de Vidas en Red. Pues mirad, vamos a un mundo en el que todos los pagos son virtuales, donde ya no es que no haya dinero, sino que no hay plástico. Todo está en el smartphone o en el smartwatch. Y esos pagos se van a hacer instantáneamente. Hay otro servicio que utilizo, del que ya os he hablado, aunque hay muchos parecidos, que se llama Revolut. Revolut es un servicio que yo utilizo. Es una tarjeta. Es una aplicación que te permite crear una cuenta para hacer pagos y te asignan una tarjeta Mastercard. En principio, la tarjeta Mastercard es virtual. Entonces tú puedes hacer esos pagos. ¿Cuál es la ventaja de Revolut, aparte de pagos entre particulares y otras cosas? Pues que si haces pagos en otras monedas, salgo de España y voy a hacer pagos en francos suizos, las comisiones bancarias que te van a aplicar son mucho más ventajosas. Pero además puedes también tener una tarjeta física plástico en Revolut por muy poco dinero. Yo la tengo. Y tiene unas ventajas de seguridad también muy buenas. Si, pues, por ejemplo, alguien va a utilizar tu número para hacer un pago y la aplicación de Revolut sabe que tu teléfono está en Madrid, España, pero es alguien de Australia que está haciendo un número porque te han hackeado la cuenta, pues te bloquea ese pago. Aparte de eso, están ofreciendo cambio de monedas, bitcoins, carteras de bitcoins, y dentro de poco creo que van a ofrecer más servicios financieros. Banca digital, amigos. Así que vamos a un mundo en el que todo está smartphonizado y appizado, donde el dinero constante y sonante pues no tiene interés. Eso tiene ventajas. Yo creo que tiene ventajas porque, bueno, quizá se limitarían mucho los robos de dinero en metálico, los hurtos. Te pueden robar el móvil, pero tú puedes bloquear el teléfono móvil. Seguramente surjan ladrones mucho más sofisticados que te roban el móvil y que intentan extraerte pues los datos bancarios, pero muchos de estos datos funcionan con la huella digital o con claves. Algunos de estos pagos y compras funcionan con una clave que te envían por SMS al teléfono. Con lo cual es importante, si te roban o se te desaparece el teléfono, pues lo que es bloquear la línea de teléfono, y, bueno, el borrado total, es decir, acceder a la aplicación que permite localizar tu teléfono y hacer un borrado total y un bloqueado total, y luego cortar la línea para que no puedan usar esa especie de verificación en dos pasos vía SMS. ¿Será un mundo más seguro? En parte, el otro día leía un artículo de que por lo visto se están produciendo muchos robos digitales a bancos, muchos robos digitales a bancos por parte de hackers, pero que los bancos no los reconocen, asumen las pérdidas para no crear alarma entre sus clientes y que sus clientes vean que son vulnerables. ¿Es verdad? ¿No es verdad? No lo sé. No lo sé. Pero sí que vamos a ese mundo de pagos, pagos inmediatos. Vamos por detrás de los chinos, es decir, vamos camino de un WeChat, vamos camino, yo desde, bueno, desde antes de comprarme mi piso, yo tengo un banco que funciona solo por internet. Y de hecho, cuando fui a pedir la hipoteca, en la misma notaría quedé con el apoderado del banco, que fue la persona del banco que puso la firma. Pero yo no he visto más al banco. Le llamo por teléfono, tengo productos de inversión, tengo planes de pensiones, tengo fondos de inversiones, tengo mis hipotecas, por supuesto, mis tarjetas, me lo mandan todo por correo y tengo mis claves. Y funciono por ahí. Tengo todos los mismos servicios bancarios y tengo acceso a cajeros automáticos. Por cierto, hablando de papel moneda, y esto también va un poco intrincado con lo que os estoy diciendo, resulta que por circunstancias de la vida tengo una cantidad considerable de dinero en efectivo. Probablemente tenga unos 600, 700 euros en efectivo. Y casi todo es en monedas. Tenía una parte en billetes que la he ingresado sin problema y otra parte que tengo en monedas. ¿Por qué tengo tanto dinero en efectivo? Pues bueno, pues porque en la iglesia, en la congregación de la que soy parte, hicimos una subasta benéfica para un tema de una ONG, un tema social, y claro, el dinero que se recaudó pues fueron muchísimas monedas. La verdad es que fue una buena recaudación. Claro, ¿yo qué he hecho? Bueno, en este caso era mi esposa. Nosotros hemos recogido el dinero, bueno, levantamos acta de todo el dinero, recogimos el dinero, pusimos nosotros el dinero, pero nos quedamos con las monedas. Bueno, pues voy al Banco de Santander, amigos, Banco de Santander, para pedir blister, para meter las monedas, y me dice, mira, primero, nosotros no tenemos blister, no te podemos dar los canutillos de plástico para las monedas. Segundo, por cada 20 monedas te vamos a cobrar una comisión de 10 euros. Interesante, ¿eh? Tú vas a ingresar 20 monedas de 20 céntimos. Y te van a cobrar una comisión de 10 euros. ¡Qué gran negocio! ¿Eso qué es? Eso es, primero, que son unos sinvergüenzas. Segundo, pues que no quieren ingresos de monedas. Ya ha habido gente por Twitter que me ha dicho, vete al Banco de España, y que ahí te las van a coger y te las van a cambiar por billetes, o búscate la vida. O sea, vete a comercio, vete a estanco, vete a sitios. Bueno, ya he encontrado un servicio donde Carrefour te coge las monedas y te da una especie de bono regalo o tarjeta regalo con ese dinero en dinero Carrefour, obviamente para gastar únicamente Carrefour. Bueno, es una opción, ya que aunque no hago la compra en Carrefour, la compro en un supermercado chiquitito, pero bueno, a las malas tengo que comer todos los meses. Sería una opción. Pero fijaos, esto es un poco significativo. Este es el mundo al que vamos. El mundo en el que estamos. Por un lado, claro, la agencia tributaria, los estados, están haciendo todo lo posible porque no se hagan pagos en efectivo. Todo lo posible. Es decir, más de 3.000 euros, creo que es el límite, tienes que hacerlo por banco. Y por ahí hay voces de que la agencia tributaria va a intentar reducir ese límite de pagos en efectivo. Es decir, hoy en día tú no puedes comprarte una casa con dos maletines llenos de billetes de 500 euros. No te lo van a permitir la agencia tributaria. ¿Esto qué es? O hacer negocios, o si tú vendes maquinaria. No, no, no, yo. A mí no me hagáis transferencias, queridos clientes. Me pagáis en efectivo. No. No, porque a saber qué haces tú con tu dinero y nosotros queremos controlarlo. Bueno, en otro orden de cosas, os comentaré que ya me ha llegado desde China un monitor externo portátil. Es un monitor que tiene dos entradas HDMI, altavoces, tiene una bonita funda de imitación de piel. Y es un monitor externo que es como una carpetita. No es tan fino como un iPad, es, digamos, como, pues yo diría casi como tres iPad de los delgaditos. Lo he estado probando, he puesto alguna foto y tengo ya un vídeo que me falta hacer la carátula del vídeo, es un vídeo muy cutre donde lo enseño y me viene muy bien porque aunque yo tengo un monitor Bang en mi escritorio es un monitor, un teclado y un ratón inalámbricos. Y a veces conecto el MacBook Air, a veces conecto el Lenovo, a veces conecto la Surface o lo que sea. Pero bueno, a veces, pocas veces, ¿no? He querido conectar la Play, pero quiero tener la pantalla con lo demás puesto o no quiero quitar los cables, pues este monitor externo me viene bien. Y luego es que hay un equipo que tengo con Linux, que fue el equipo que el señor Abelillo86 me vendió hace ya bastante tiempo, que es un equipo que sigue funcionando muy, muy bien, ¿eh? Es un Intel Core 2 Duo bastante grande de procesador. Lo tengo con 1 TB de disco duro. Y este equipo, pues lo tengo con Ubuntu. Lo tengo con Ubuntu. Me funciona muy bien para lo que es el tema de torrent. Me encanta Linux para los torrents. Y para de vez en cuando probar cositas con Linux. Que soy, ya sabéis, soy muy fan de Linux. Y esto me mola. Me mola muchísimo, amigos. Hay que. Una pega es que hay otros que son con carga USB. Este no, este tienes que cargarlo con un cargador micro USB y un cargador de móvil. Pero está interesante, está bien, me gusta cómo funciona y es una solución para algunas cuestiones a veces de presentaciones comerciales o para tener un segundo monitor de viaje. Tú te vas de viaje con tu portátil. Se lo vi al señor Andrés Ramos en la Euskal. La Euskal es un sitio desastroso. Porque vas a coger ideas de otros geeks y en este caso pues el señor Andrés Ramos me dio una serie de ideas y otros tantos lo mismo y mira tú por dónde pues acabé comprándome el monitor que además aduanas me ha pegado un palo de 36 euros 36 euros para un monitor cuyo precio eran 80 euros palito, ¿eh? Palito que no está mal. Bueno, me quedan más temas en el tintero. Quiero hablaros de cámaras de vigilancia IP, porque estas vacaciones pues he salido y he tenido a mis cámaras y mis gatos controlando con las cámaras, con la opción de monitoreo de la que quiero hablaros, que son más temitas que os quiero seguir compartiendo y que espero hacerlo pronto, ya que hemos vuelto a la normalidad. También el señor José Antonio me está mandando algunas cosas muy chulas. Samsung Dex, me ha mandado un vídeo de Samsung Dex. Samsung Dex es algo de lo que me gustaría seguir hablando porque hay unas opciones alucinantes. Mira que yo he denostado Samsung Dex y a raíz de ese comentario, de un comentario así un poco despectivo que hice sobre Samsung Dex, José Antonio me ha mandado un vídeo que estoy muy, muy alucinado, ¿no? Con el vídeo. También he instalado un sistema operativo Android que lo tengo en arranque dual en mi portátil Lenovo X220. Creo que se llama Phoenix OS y está muy chulo, ¿eh? Es un Android con arranque, te crea una partición, ¿no? Pero, bueno, creo que te crea una partición porque te hace un arranque dual y ahí tengo el Lenovo X220 con arranque dual con Windows 10 y con Phoenix OS. Y es que es una cosa que, bueno, ya hablaré de eso, pero me da rabia que Google sea tan zoquete cuando tiene un sistema operativo que es Android, que yo creo que está suficientemente maduro para el escritorio. Entre otras cosas porque Android tiene un catálogo de juegos muy chulo y hay gente como Phoenix OS o Dex que lo están aprovechando para jugar en pantallas más grandes. ¿A qué esperan? ¿A qué esperan que van tan lentos? En fin, amigos. Pues esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Un saludo a todos y hasta pronto.